Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta nueva noche de programa de Enlunadas, ya nuestro quinto programita o intento de este, porque a veces nos falla la conexión. ¿Cómo están mis queridas enlunadas esta noche? Hola, hola, buenas noches a toda nuestra audiencia y a nosotras mismas. ¿Cómo están, amiguitas? Muy feliz de nuestro episodio o capítulo número 5, que si bien accidentado ya es un primer ciclo lunar, así que nos felicito por seguir perseverando y ojalá que toda la gente se sume a escucharnos y a empaparse de la magia de la radio, que me parece bacana, ¿o no? ¿Sí o no? Ah, no estaba escuchándose nada, muy bien. Ahora sí, amiga. Ahora sí. Ahora sí, pero esa es la magia de estar en vivo, gente. Eso, bueno, sí. En resumida, mucha alegría por poder estar acá. Qué bonito de hacer espacios en vivo también. Qué bonitos son los medios libres, comunitarios, que salen como desde una misma y que lo hacemos como con unos aparatos, así en unos estudios clandestinos, unos aparatos que ahí lo dan todo, cambiando de escenario en distintos momentos. Así que súper lindo que se dé así y que gentecita se vaya sumando. Recuerden que pueden escribirnos al Instagram de Enlunadas Programa Radial, enlunadas.programaradial y en marea.laradio, ahí para que se comuniquen con nosotras. Si quieren mandar algunos de sus escritos, es más que bienvenido. Y pues seguir ahí como creando en común. enlunadas.espacioradial. Eso iba a decir, amiguita, que era enlunada.espacioradial. Para que nos escriban, hace poquito nos llegó una felicitación muy bonita que me estaba guardando para este momento de una personita que dice que, lo cito, redoble de tambores, Espacio Lunadas es un espacio de autocuidado para mis oídos. Gracias por perseverar. Así que le agradecemos a ese enorme estímulo motivacional para nosotras que llegó al Instagram, así que comuníquense con nosotras, estamos aquí para leerles y para comunicarnos y escucharles. Hoy día en Lunita, ¿en qué Lunita estamos? Ya estamos en Lunita Menguante, vamos aguas abajo, todas las aguas comienzan al receso, ya llegando a Lunita Nueva, si no me equivoco, a ver. Calendario. Claro, ya tuvimos, 12. Pasamos, recordemos que tuvimos una super luna llena, que fue una de las, fue la primera luna llena del calendario gregoriano y que dicen o decían que era una de las lunas más iluminadas que íbamos a tener este año. Ahora estamos en retroceso, como dice la Katy, de las agüitas y la luna está en la fase de menguar. ¿Y cuándo hay luna nueva? Ya estamos, parece, déjame corroborar. 16 me parece. Sí, 16, o sea, este viernes que viene. Ah, ya, estamos nueva. Ahí muy aguas abajo, que invita igual a esta introspección, a este caminar hacia adentro, al recogimiento. Me gusta la palabra recogimiento, porque habla de estar hacia adentro, de no expandir tu energía, sino que concentrarla. Y en el contexto que nos encontramos en este territorio, en este momento, está fuerte el recogimiento. Harto luto, harta desolación, harto despojo. Atraviesa nuestros corazones en este programa que también va a hablar de la muerte, ¿cierto? Esa era nuestra temática para este día. La temática del día de hoy. La muerte y la muerte pensando que vamos camino a la luna nueva, donde también se vive una muerte, pensando que los territorios igual mueren por las circunstancias que les suceden, como lo que menciona la Katy recién, que los territorios en resistencia, cuando tienen una bajada, también mueren y vuelven a revivir constantemente. Entonces, la temática de hoy es la muerte y es en función de la pregunta que dejamos, ¿se acuerdan? Dejamos una pregunta en nuestro último episodio, episodio, capítulo, encuentro, como usted quiera llamarlo, donde, como lo quieran llamarlo, yo quiero decir algo con la palabra recogimiento, que se me hace muy católica. Ah, recuerdo la Semana Santa cuando era chica, que eran días de recogimiento. Y si bien, como dice la Katy, es bacán la idea de como encogerse, como volver a sí mismo, a enlularse, por así decirlo, para volver a tu centro, pero como varias otras cosas, y no solo las palabras han sido dominadas por los católicos, por lo tanto, está empapada de su Puritanismo y cultura. Ya, pero hablábamos... Claro, de... y el recogimiento es como Jesús de Nazaret, pensé. Yo pensé que iba a decir algo en doble sentido y dije, ya va a empezar el alma de camionero esta noche. Pero no. Ay, no, porque estamos en otra etapa, nada que ver. Estamos en un contexto más solemne, pero también en un contexto de resistencia, porque para, como hablábamos aquí con mi compi del territorio, es difícil evocar algo tan hermoso como la escritura y la poesía en un contexto tan desolador y del despojo, donde nuestra mente y nuestra energía están tristes, están concentradas en el territorio. Decimos no al desalojo, mandamos mucho Nehuen, fuerza, resistencia a la gente, a estar atentos, atentas, atentes, a activar con lo poquito el pedacito del granito de arena que podamos entregar. Hay muchos seres que necesitan acompañamiento y que, como la muerte es cíclica, también van a morir sus formas, sus estilos de vida, y para renacer entre toda esa ceniza y esa desolación se necesita mucho Nehuen, así que les mandamos cualquier fuerza y aguante, paciencia y organización, porque no es fácil, y en estos contextos se abren las crisis políticas internas de las agrupaciones, y lo que más nos hacen es dividirnos, pues, con estos aparatajes del sistema que nos reprimen y que nos hacen mirar desde el individualismo como un enemigo al otro. Así que también invito a matar y a hacer morir esas viejas formas que habitan en nosotros, esa conciencia más mercantilizada. Y disculpen que me extienda, pero me parece súper importante hacer esta acotación, y que también buena en mí el sentido de la propiedad privada, mi individualismo, mi egoísmo, y que se abran igual estas nuevas formas de conciencia y de entender que todos tenemos derecho a existir y habitar dignamente los territorios que se nos antojen, solo por existir en este maldito planeta que están acabando estos imperialistas y estos fascistas nefastos. Sí, ahí recordar igual que esto pues es un desalojo que se viene hace harto rato como amenazando. Son más de 2 años que está como esta orden de desalojo. Este es el Cerro Centinela, para la gente que esté escuchando de Iquique o de otros lados. Cerro Centinela es un cerro de Cartagena y San Antonio. La toma más grande de Chile se llama. Partió en el 2019, como al día siguiente de la revuelta. Son 6 años ya que la gente está habitando ese territorio. Son más de 14.000 personas que habitan ahí. Es mucha gente. Se había llegado a un consenso como de supuesta expropiación para poder que la gente se quedara ahí, pero solo un sector. Entonces están como sacando algunos para dejarlos en otro lado. Entonces ahí viene todo ese enfrentamiento que Katy nombraba recién, como entre vecinos ponerse en disputa quién tiene más o menos derecho de seguir habitando ese lugar, siendo que son quienes están dando la respuesta a una crisis tan grande como es la de la vivienda, que en este territorio muchas personas no tienen acceso a la vivienda, que hay que hacer muchas cosas para poder tener un lugar donde vivir. Y cuando te autoconstruyes un lugar, que empiezas de cero, que todo lo que implica eso es mucha pega, que te lo arrebaten así, y además porque está en un proyecto del megapuerto, del IRSA, una carretera que quiere pasar por ahí, entonces hay otros intereses que a los estados les parece mucho más importante que el habitar de las personas. Entonces, harta fuerza ahí. Esto es un proceso largo. Empezó hoy día, 12 de enero, pero se dice que van a ser más o menos 8 meses en el que estén desalojando por sectores, reubicando a las personas y todo eso. O sea, un momento de crisis súper largo y potente. Así que, bueno, se están pidiendo distintos tipos de apañas, de colaboraciones para que se puedan hacer las ollas comunes, para que en el momento en que se pueda reubicar las personas se pueda apañar a construir de nuevo, a desarmar las casas para que no te las rompan las máquinas. Entonces, un proceso súper intenso. Ahí está en Marea la Radio también, como afichitos que andan circulando de distintos centros de acopio, de distintos contactos donde se puedan acercar, porque son las casas, son las personas, son las niñeces, son los animales, como todo lo que involucra este proceso de desalojo. Así que le mandamos toda la fuerza. Hoy día lo estuvieron guerreando todo ahí, haciéndole el aguante a los pacos, el enfrentamiento intenso. Hasta el momento se sabe que hay 3 personas detenidas, en la mañana una persona herida, o sea, son enfrentamientos, pues, así que toda la fuerza ahí para el pueblo que lucha. Fuerza y resistencia para la gente de nuestro territorio. Les mandamos un fuerte abrazo y nuevamente invito a matar y dejar morir esas formas que habitan en nosotros, de creer en el despojo, de creer en la propiedad privada, de creer que tenemos privilegio, y que he visto tantos comentarios odiantes, que los saquen y todo, que es fuerte imaginar que llegamos a este nivel de sociedad donde nos alegramos por una invasión fascista, nos alegramos por un desalojo, lo creemos correcto. Y yo invito igual a dejar morir esas formas, porque no son las formas que nos van a llevar a un mundo mejor ni esperanzador. Todo lo contrario, lo están destruyendo, nos están destruyendo. Sí, todo lo contrario, creo que es una situación súper intensa, todo lo que se vio hoy día en el desalojo. Yo estoy en otro territorio, como hemos hablado otras veces, sin embargo, vi algunos videos y estaba al tanto de que iba a ocurrir eso. Es una toma que recuerdo perfectamente y que no lleva mucho tiempo dentro de todo y responde a un problema habitacional importante, porque se pobló de mucha gente muy rápidamente. Entonces, hay distintos intereses y distintas perspectivas para ver esto, pero es complejo, es duro y sin embargo, y sin lugar a dudas más bien, genera contradicción y contraposición en las personas, nos divide, nos separa, que eso es lo que disgrega la fuerza, porque al final los pobladores y las personas como nosotros, lo único que tenemos es la unión que podemos hacer entre todas las personas, más que eso no tenemos tanto más. Entonces, es complejo, así que mandamos harto Nehuen para este momento, que va a estar rudo de aquí en más, porque esto no se va a detener, por supuesto. Así que le mandamos mucha fuerza a todos los pobladores que habitan el territorio, espero que puedan resistir y que puedan también mantenerse cohesionados, que es lo más importante. Y creo que deberíamos recordar nuestro hilo conductor de hoy, nuestra temática, que es la muerte, ¿cierto? En esta luna menguante, en este episodio de El Lunadas, Noches de Pluma y Música, donde dijimos que El Lunadas era el elixir cíclico de tu día a día. Así que para que usted se cuestione en su casita cuando nos escuche, habíamos quedado en el capítulo anterior en la pregunta de qué sería lo último que me gustaría ver antes de morir. A ver, chiquillas, ¿qué pensaron ustedes? ¿Qué sería lo último que quieren ver sus ojitos antes de morir, de dejar este plano? Redoble de tambores. Es una pregunta profunda, pero yo la voy a hacer simple. Cuando uno se muere, me gustaría que todos los recuerdos que recolecté a lo largo de mi existencia fueran el gran refugio que me permita trascender. Así como ya, lo di todo, viví cosas hermosas. Todos mis recuerdos son un gran refugio y puedo irme en paz. Buenísima, ver tus recuerdos entonces. Ver mis recuerdos, sí. Ver tus recuerdos. Yo lo estuve pensando caleta y creo que lo último que me gustaría ver sería el mar, la mar. Como, creo que me voy a tirar de un acantilado así. Voy a buscar el mar. Voy a buscar mi muerte así para que sea de lo último que quiero ver, que creo que es planificaron su muerte. Sí. Poético, Dami. Se quiere tirar al mar. Quiere ver el mar por última vez. Por última vez, que es lo que más amo observar. Épico, poético, claro. Yo pienso que decidir morir o cuestionarse, y por eso me gusta como hablar de la muerte, cuestionarse y hablar de la muerte, nos permite naturalizarla, cotidianizarla, y hacer un ejercicio muy poético de decir, de imaginarse cómo quiere morir. Por ejemplo, el otro día hablaba de esto con mis hijas, y el Lestraru, que ustedes conocen, me decía que una cosa muy tierna, que lo último que quería ver era a mí antes de morir. Porque, por supuesto, es un pequeño, entonces no tiene más aspiraciones, pero no tiene otras perspectivas. Pero lo que me refiero es que ya solo que uno lo hable incluso con los niños, naturaliza la muerte y te ayuda como a entrar en este proceso poético cotidiano de imaginarte circunstancias, de imaginarte a ti mismo en una circunstancia y de llegar a pensar, sí, me gustaría hacer esto a esta edad, a lo mejor cuando tengamos 60 años vamos a querer morir de otra manera. Entonces, por eso es un ejercicio poético igual, porque es un ejercicio de la memoria, del recuerdo y como de la contemplación también que hemos hablado otras veces. Yo pensaba que me gustaría morir, o más que morir, me gustaría en un carnaval, que soy loquita, lo dije y qué, pero me gustaría así que me diera como un infarto bailando o así dándolo todo, gente. Murió como le gustó vivir, eso diría en su epitafio. Murió como Claro. vivió, bailando, dándolo todo en la pista Gozando. y gozando en el carnaval. Sí, te veo ahí, anciana, bailando, dándolo todo en tu último baile. Yo también lo creo, yo también lo creo. Fantástico. Y también pensaba como me gustaría ver, como decía Lamel, el mar. Yo igual pensaba como me gustaría ver algo magnífico, así como sentir que me quedo con esa sensación de ya, Claro, finish. como Sí, como ya vi lo más hermoso que pude haber visto, me puedo ir en paz. una aurora Claro. boreal Claro. agonizando en Noruega. Noruega. Sí, Claro. con su infarto, pero viendo Igual la le muerte. pregunté esto a una persona que tiene, ¿cuántos años tiene? 56, y me decía que ella, si piensa en eso, solo querría ver a sus seres queridos, así como a todos, de una pasada, así verlos a Todos todos como alrededor casi en diciéndole su chao, una lecho. cosa así. Claro, acompañándole a trascender. Claro, Sí, qué lindo eso. por eso recordaba eso de las edades, porque depende de la maduración de uno, es lo que desea. Claro. Claro, depende de la etapa de vida en la que estás, pero qué importante es que la muerte se vea eso como distintas etapas de, o sea, puede ocurrir en distintas etapas de la vida y no como muerte viejito. Como que uno se imagina al tiro que es así, pues no, muerte como ya, o se Anciano. espera que sea lo anciano, que ya como que, porque viviste todo lo que tenías que vivir, pero la muerte es así, puede llegar en cualquier momento y es importante que lo tengamos como con claridad, lo cual no quiere decir que vaya a estar totalmente preparada para hacerlo. Una muerte siempre va a ser dura de sobrellevar, así perder a un ser querido, pero es importante que la vayamos conversando, que vayamos viendo también qué nos gustaría que pasara después, o sea, con nuestras cosas, con nuestro cuerpo, cómo queremos que pase ahí. Es súper importante eso. Hoy día justo hablaba con una amiguita y me hablaba de las dulas de la muerte, así como las acompañantes de los partos, también hay acompañantes de la muerte. Entonces, que te vayan acompañando, ya sea a ti, como, no sé, alguien que tenga una enfermedad, tal vez que sepas como que tu muerte está próxima. Poder acompañarte en ese proceso y poder irte y descansar con tranquilidad, o ya sea para los seres que están Como más cercanos. acompañamiento, claro. Súper Sí. interesante aprender a integrar este gran proceso de la vida que es la muerte. Y aprenderlo a integrar como algo Además que cíclico, menos doloroso, menos tabú. Aprender a qué decir en un funeral, por ejemplo. ¿Qué dices adecuadamente? Oye, y para claro, o qué inspirarnos. actitud tener también, porque muchas veces no sabemos qué actitud tener frente a distintas circunstancias, porque la muerte te pilla en cualquier momento, pero hay que naturalizarla porque es una de las pocas cosas ciertas que tenemos, reales, igualitarias. Todos sabemos que vamos a morir o que podemos morir en cualquier momento, y cómo convivir con esa sensación, porque siento que las personas en general estamos siempre acostumbradas a la muerte de otros seres, no nosotros. Por ejemplo, por eso la gente come carne, porque está acostumbrada a que el animal muere y chao, está bien, porque se lo va a comer. Muchas cosas mueren constantemente y se entiende como ese ciclo natural. En cambio, en la humanidad es un tema que se reserva para un espacio muy íntimo, y finalmente la muerte es parte de cada ciclo. Oye, ¿qué nos dice la Madre Paz de la Muerte, querida? Saltamos A ahí. ver qué dice. Sí, pues la muerte es uno de los arcanos mayores del tarot. Es un arquetipo, representa como un arquetipo. Y la Madre Paz nos comenta ahí con sus hermosas palabras también lo que es para ella desde esta lectura del tarot y la muerte. Y yo contarles que mi arcano personal es la muerte. Entonces, la muerte me encanta. Me encanta todo Muy el representativo. tema de la transmutación. Entonces la Madre Paz dice, bueno, la muerte del arcano 13, número 13. La muerte es cambio. En términos chamánicos, la muerte es el periodo de tiempo en el que el cuerpo está inmóvil y frío. Se abre la puerta y el alma cruza el umbral desde el mundo más allá. En cierto sentido, el chamán permanece en trance, como la víctima de un accidente permanece en coma. Si el alma no vuelve al cuerpo, entonces la muerte es completa. Como la noche, la muerte es oscura, silenciosa, fatal. Falta la luz solar y la calidez de la fuerza de vida. Pero la noche es pareja con el día, como el yin y el yang. El sol saldrá nuevamente. Una danza de muerte y de vida penetra nuestro universo. Lo describe. Desde el punto de vista del cuerpo, la muerte es un final. Está terminando el tiempo de la Tierra. Desde el punto de vista del alma, la muerte física es el comienzo de un nuevo viaje, un estado de expansión del ser en los mundos sin formas. Y es muy lindo eso, como considerar la muerte también como algo que da paso a un nuevo comienzo. Pues algo tiene que morir para que otra cosa nazca. Entonces, por eso es tan parte de la vida. Pues la vida, muerte, vida es Un así, es un ciclo ciclo. Y infinito. puede pasar esta muerte física cuando hablamos de la muerte como de que muera un ser, pero también la muerte son esto que hablábamos, como dejar morir ideas, dejar morir como ciertas creencias, como también es importante como reconocer ciertas cosas que ya están siendo necesarias de transformar, porque de que ya nos pesan mucho, de que ya son una carga, de que ya no nos están enseñando, que ya no están generando un conflicto, un problema, es importante dejarlo morir también, pues dejar que eso se transmute en otra cosa, pues se transforme en algo más. Claro, uno tiene que dejar morirse muchas veces para poder aprender y avanzar, como hay que dejar morir lo que uno es para transformar y también, por ejemplo, las expectativas y lo demás. Entonces, es importante que podamos también abordarlo desde ahí. Se dice que las mujeres o las personas que menstruamos, todos los meses morimos junto con la menstruación, ¿cierto? Que es una parte que renueva y que nos mantiene con vida. ¿Les parece que nos vamos con el primer temita para que vamos avanzando en esta noche de enlunadas? Eso, primer temita lo eligió usted, así que preséntelo, si quiere presentarlo. Sí, lo elegí porque creo que es un icono de lo que está sucediendo, de todo este individualismo. Estoy de acuerdo con la Katy, que creo que hay que dejar morir el individualismo y las ideas que no nos permiten vivir en comunidad, por muy difícil que sea, porque por supuesto que es difícil. Este tema es de los prisioneros, que tiene todo que ver con el desalojo también que se está viviendo en San Antonio, que se llama ¿Por qué los ricos? Y que dice, ¿por qué los ricos tienen más derecho que nosotros si son igual que nosotros, ¿cierto? Entonces, este temita para recordar a los prisioneros de los 80, para las personas que nos estén escuchando en sus casitas en el litoral, en Iquique y en todos los territorios. Llenos de comida, cantan como europeos, rusos y robustos. Los cruzan en el camino a la universidad, llenan sus libretas de notas sin igual. Sus cabezas saben todo lo que hay que responder. Y en las escuelas numeradas nos enseñan humildad y resignación, nos explican de qué está de más. Siquiera en ser profesional, tu educación es una porquería. Yo te hecho pasarlo tan bien. ¿Por qué? Porque los ricos, ¿por qué? Porque los ricos tienen derecho a pasarlo tan bien, si son tan imbéciles como los pobres. Herederos son los dueños de América del Sur. A veces unos tienen ganas de igualar, forman entidades, juegan a luchar, discursos y recursos, vida intelectual. Y todo sigue tan igual, tan igual. Porque los ricos tienen derecho a pasarlo tan bien, tienen derecho a pasarlo tan bien. Porque los ricos, porque los ricos tienen derecho a pasarlo tan bien, si son tan imbéciles, si son tan imbéciles, si son tan imbéciles. Y los de arriba siguen, y los de abajo siguen, y nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Oh, oh. Estamos de vuelta entonces. Volvemos con Enlunadas, noches de pluma y música aquí en Mareada la Radio. Estamos súper de vuelta, me encanta. ¿Disfrutaron ese tema del recuerdo? ¿Saben por qué me gusta? Porque dice, ¿por qué los ricos deben disfrutar si son igual de imbéciles que los pobres? ¿Por qué? ¿Por qué, Jesus Christ? Danos una explicación. Completamente de acuerdo. Oye, y cuéntanos ya, qué es. Partimos entonces con esta primera, ¿cierto que sí? Les cuento, hoy día como vamos a abordar o como estamos abordando la temática de la muerte, ¿cierto? En esta luna menguante, camino a la luna nueva, la primera luna nueva del año gregoriano, 2026, que es el año número uno. ¿Sabían ustedes? Según la numerología, es el año número uno porque si sumamos todos sus dígitos da uno, que es un año de iniciar ciclos, abrir caminos, así que todo que ver, después de la muerte se abren los caminos. Y vamos a partir con Diamela Eltit, que es una de las escritoras que vamos a traer hoy día a nuestro programa. Es una escritora chilena que fue el último premio nacional de literatura es una escritora muy reconocida y galardonada, y vamos a hablar hoy día de una de sus novelas más ícono, o que según mi parecer es muy muy buena, que se llama Impuestos a la Carne, que es del año 2010. Diamela Altid es profesora, es escritora, y también es una mujer activista a través de su escritura. Es bastante reconocida. Y en su novela, lo que hace en este libro que se llama Impuesto a la Carne, lo que hace es hacer una relación entre el cuerpo, el territorio y la tortura en contexto de dictadura chilena. Y es una historia que se centra en una madre y su hija que se encuentran atrapadas en un hospital donde son sometidas a torturas y a experimentos médicos. Entonces, la novela trata principalmente de la historia de esta madre y de esta hija, y hace la relación también entre estos dos arquetipos, que es la madre y la hija. Ambas están en este hospital y son torturadas y sometidas a experimentos médicos en dictadura. Ese es el argumento de toda la novela. Entonces, es una novela que aborda la mercantilización del cuerpo, por decirlo de una forma, porque presenta el cuerpo como un elemento de resistencia y también de objeto de tortura. Y como sabemos, en la dictadura chilena y de otros países también, el cuerpo es lo primero que se transgrede y a donde se apela la tortura. Sabemos que una de las mayores torturas, por ejemplo, eran las violaciones en grupo, y eso es una tortura que va, transgrede el cuerpo como un objeto, ¿cierto? Y desde ahí se inicia la tortura. Entonces, es una novela que muestra principalmente eso, la relación del cuerpo, y yo siento que utiliza también la idea del hospital y de que las protagonistas estén en el hospital como una metáfora del espacio de control, porque en los hospitales todo está controlado. Si tú estás hospitalizado, por ejemplo, tú no puedes tomar decisiones, no puedes decir ya hoy día voy a ir al patio de mi casa, porque estás hospitalizado. Entonces, utilizar el recurso de la hospitalización en los personajes principales alude a una gran metáfora de un espacio de control. Cuando yo estoy en el hospital, estoy en un espacio controlado y reglamentado donde se permite una explotación mayor, porque estoy sometido en un contexto físico principalmente. Y como esta es una novela y no una poesía, les voy a presentar unas citas bien cortitas, porque es una novela de alrededor de 300 páginas aproximadamente. Mi madre es mi órgano más extraviado y elocuente. En la patria de mi cuerpo, o en la nación de mi cuerpo, o en el territorio de mi cuerpo, mi madre por fin estableció su comuna. Entonces, esta novela, por ejemplo, tiene momentos en que las protagonistas narran, van contando su historia y van contando las torturas, y tiene fotografías además. Entonces, desde ahí también me parece muy potente el nombre. La palabra impuestos a la carne está diciendo que hay un impuesto por sobre tu cuerpo, que es ese límite que se transgrede, ¿cierto?, para doblegarte, para someterte, para dañarte, que es transgredir tu cuerpo. Esa es la primera tortura, cuando una persona transgrede el cuerpo de otra persona y la golpea, la violenta, no sé, la limita. Entonces, que el libro se llame Impuestos a la Carne genera un gran engranaje en relación a lo que sucede, a la alegoría de lo que sucede en la dictadura, por otra parte el control que se ejerce al estar bajo un alero médico, que es lo que significa estar hospitalizado. Y tengo otra cita que se llama, o sea, no que se llama, perdón, que es la siguiente. Hemos pasado, ¿cuánto? Dos ciclos en el suelo chileno. Sí, dos ciclos conectados entre sí por la sensación indestructible de la angustia. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta clásica que a veces las personas se confunden, o los estudiantes, yo siento en el colegio a veces que creen que los personajes de esta novela tienen 200 años, y por eso es que esta es una novela biopolítica y que hace un enlace con la política, y es muy político su argumento a la vez, porque en realidad no es que las protagonistas tengan 200 años, es que las protagonistas hacían alusión a los 200 años de la historia de Chile. Es una gran metáfora para comparar en todo momento el cuerpo como un territorio de explotación frente a la historia de Chile. Por eso también se la puede considerar una novela con tintes históricos, porque si bien no tiene un orden cronológico ni cuenta una historia, hace una alegoría profunda y muy metafórica en relación a la historia de Chile, y cómo los cuerpos de las mujeres son tratados o abordados en Chile a partir de distintos elementos. Y como les decía, esta novela tiene fotos igual, entonces hay ciertas partes del libro donde se muestra una imagen explícita de, por ejemplo, las manos amarradas y lastimadas, o como la piel ajada. Entonces, también es muy explícita en eso, y yo siento que pone al cuerpo como el impacto de la situación, como porque hay muchas cosas que a uno lo pueden violentar, no solo lo físico, pero cuando eres torturado de alguna manera, se transgreden todos los otros límites. Y tengo acá una cita de otra persona que dice que en este libro la autora explora cómo el cuerpo de la mujer es sometido a la opresión y a la explotación por parte del Estado y una sociedad visiblemente patriarcal. Establece una relación entre el cuerpo y el territorio. Entonces, me parece muy buena y creo que tiene mucho que ver con la muerte, porque también dejar morir ideas, etapas, tiene que ver con esto mismo, con dejar morir, por ejemplo, la consigna de la tortura. Dejar morir la idea de creer que podemos torturar otro cuerpo, de que pueden haber cuerpos oprimidos, de que pueden haber cuerpos pasados a llevar, lastimados, ultrajados. Y también, como les decía, hace una alegoría, yo siento, muy hermosa en relación a la historia de Chile y cómo la historia de Chile aborda a las mujeres, porque son dos protagonistas al final que están por mucho tiempo en el hospital. Me pasa que me atraviesa mucho como... Amiga Katy, vas a decir algo. Sí, como para complementar, me pasa que me gusta mucho cómo utiliza el eje del cuerpo para contextualizar de manera generacional un contexto sociocultural. Una violencia sistemática, estructural, social, es relatada a través de algo tan personal y político como el cuerpo. Entonces, creo que es estremecedor también leer. Aquí tengo una cita que como que justifica o argumenta el porqué de su escritura, que es de ella, y dice: me interesa todo aquello que esté a contrapelo del poder, es decir, la otredad. Me gusta mucho este concepto de la otredad, que señala a todos estos parias, a todas estas personas que fueron objeto de torturas, objeto de transgresiones, y que lo siguen siendo hasta el día de hoy. Y como lo relata a través del cuerpo feminizado, es muy bello, pero también quiere encarnar a esta otredad en general, como un contexto sociocultural, una herida abierta en nuestra historia, que relata a través de un cuerpo o dos, en este caso, que es la historia de la madre con la hija en la novela, ¿cierto? Claro. Es muy alegórica al final la relación de la madre con la hija, porque no se sabe por qué ellas están ahí, pero están ahí ambas, y ambas son sometidas a experimentos que ni ellas mismas son capaces de mencionar. Entonces, aparte de toda esta alegoría social, política, biopolítica, porque tiene mucho que ver con el cuerpo también, y cómo se entiende el cuerpo como un territorio y un derecho humano propio de cada ser, aparte de todo eso, también muestra la relación de una madre y una hija. Ambas son protagonistas, y la hija en todo momento está como, no sé si criticando a la madre, pero sí hablándole. O sea, en la cita que yo les dije, ella dice que es un órgano de su madre. O sea, en todo momento también se muestra la relación de la madre y la hija, y los conflictos que pueden haber entre una madre y una hija, cómo se aborda esa relación. Entonces, también tiene esa vertiente de análisis donde podríamos hablar solo de esta relación madre-hija. Claro. ¿Algo más que agregar de muy la... muy buena la Diamela. De la Diamela. Oye, me soplan por interno y muchas gracias por este gran datazo a quienes nos están escuchando del territorio, que Diamela, el tip, viene para la Feria del Libro de Yoyeo, que se va a hacer en febrero. Así que le vamos a tener en el territorio para que vamos a hacerle una cuña. Dile que la vamos a ir a grabar para que nos mande un saludo a Leen Lunadas por hablar de ella, porque realmente es una muy buena escritora, es académica de la Universidad de Chile también, y si tienen la oportunidad de ir a verla o escucharla, es una mujer contestataria y que yo creo que, por supuesto, tiene una amplitud de vocabulario inmensa, pero tiene una capacidad metafórica muy buena, muy buena. Así que todo lo que escribe está muy bien escrito. Así que si tienen la oportunidad, qué bueno que va a andar por el territorio, vayan a verla, sáquense fotos, aprovechenla, porque es nuestro último Premio Nacional de Literatura, fue la última escogida. Fantástico. Oye, ¿nos vamos con alguna cancioncita para complementar a Daniela el tit? Eso, amiga Melen, las perillas, ¿con qué musiquita nos vamos ahora? Melen, las músicas. Vamos a escuchar una cancioncita de Alice Coltrane. Ah, que no la tengo aquí. Sí, la tengo, ya. Una cancioncita de Alice Coltrane que la convoco el día de hoy, ella una jazzista, porque muere un día como hoy, un 12 de enero del 2007. Ella fue esposa de John Coltrane, que era como un jazzista bien conocido, ella como mujer menos conocida tal vez y toda la cosa, pero es una seca así. Más invisibilizada, así que la invisibilizamos en este programa y recordamos ahí, conmemoramos su muerte, pues, ya que estamos de las muertes. Claro, justo un día como hoy, bueno, fue compositora, pianista, organista, arpista y cantante. Era estadounidense y bueno, le pone ahí al jazz, así que le traemos una musiquita de ella y la recordamos el día de hoy a Alice Coltrane, que fallece un 12 de enero del 2007. Thank you. entonces esta noche a nuestro programa para presentar al siguiente escritor. Me gustaría compartir un escritor que es del Perú. Es más antiguo, es un bacano igual. Me gustó mucho cuando le conocí hace un par de semanas. Me lo recomendaron porque tiene bellos escritos para la muerte. Se llama César Vallejos. Escritor peruano, murió en París, sí. Como considerado un grande de la poesía del siglo XX. Y voy a compartir unos que tiene acerca de la muerte misma. Son tres poemitas bastante certeros. Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Elegí este poema porque me recuerda un poco a la pregunta que nos hicimos de cómo visibilizamos nuestra muerte, y creo que esta es como una imagen igual de cómo se proyecta en su fin. Y este me gusta mucho, se llama La violencia de las horas. Uno, todos han muerto. Dos, murió doña Antonia, la ronca que hacía pan barato en el burgo. 3. Murió el cura Santiago, a quien placía le saludasen los jóvenes y las mozas, respondiéndoles a todos indistintamente: buenos días, José, buenos días, María. 4. Murió aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito de meses, que luego también murió a los 8 días de la madre. 5. Murió mi tía Albina, que solía cantar Tiempos y modos de heredad, en tanto cosía en los corredores, para Isidora, la criada de oficio, la honrosísima mujer. 6. Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormía al sol de la mañana, sentado ante la puerta del ojalatero de la esquina. 7. Murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no se sabe quién. 8. Murió Lucas, mi cuñado en la paz de las cinturas, de quien me acuerdo cuando llueve y no hay nadie en mi experiencia. 9. Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana y mi hermano en mi víscera sangrienta, los 3 ligados por un género triste de tristeza, en el mes de agosto de años sucesivos. 10. Murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba en su clarinete, tocaba tocatas melancólicas, a cuyo articulado se dormían las gallinas de mi barrio. Murió antes de que el sol se fuese. 11. Murió mi eternidad y estoy velándola. Ese es otro del César que me gustó mucho y que también contextualiza diferentes circunstancias, como de situaciones donde la gente muere. Y como que me parece que es muy visual en su forma de escribir, como que logro muy bien imaginar cada escena que retrata en sus versos. Y bueno, este es el César Vallejo y es un libro que se llama Moriré en París con aguacero, que efectivamente el loco muere en París. Entonces, de verdad que él se visibilizó y pensó en cómo morir y escribió acerca de la muerte y se dio varias vueltas en esa igual. Yo creo que él hizo el mismo ejercicio que hicimos nosotras hoy día de hablar sobre la muerte o de pensar cómo sería su muerte, porque todo lo que se leyó es como un manifiesto en el cual él habla abiertamente de cómo va, cómo es su momento final, y curiosamente muere en París también. Es un muy buen escritor, César Vallejo. Ya, y quiero compartir también es muy galardonado. Del César, que ya me cae bien porque me ha hecho digerir mejor el concepto de muerte. Mi amigo es tu amigo. Es mi amigo. Tu amigo personal. Mi amigo personal. Que uno suele acercarse a los imposibles ahí. Y se llama Estáis muertos. Qué extraña manera de estarse muertos. Quien quiera diría no lo estáis, pero en verdad estáis muertos. Flotáis nadamente detrás de aquella membrana que, péndula del cénit al nadir, viene y va de crepúsculo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja de una herida que a vosotros no os duele. Os digo, pues, que la vida está en el espejo y que vosotros sois el original, la muerte. Mientras la onda va, mientras la onda viene, cuán impunemente se está uno muerto, solo cuando las aguas se quebrantan en los bordes enfrentados y se doblan y doblan, entonces os transfiguráis y creyendo morir, percibís la sexta cuerda que ya no es vuestra. Estáis muertos, no habiendo antes vivido jamás. Quien quiera diría que, no siendo ahora, en otro tiempo fuisteis, pero en verdad vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue. Triste destino, el no haber sido sino muertos siempre, el ser hoja seca sin haber sido verde jamás, orfandad de orfandades. Y sin embargo, los muertos no son, no pueden ser cadáveres de una vida que todavía no han vivido. Ellos murieron siempre de vida. Estáis muertos. Y aquí ya se va más en la profunda, me la encanta. Metafísica, trascendió, volvió, murió 5 veces. Y también retrató como esta falsa vida. Yo siento que alude también al que cuando no se vive con el alma o no se siente en lo profundo, no estás viviendo realmente. Siento como que, o a mí me llega desde ahí ese poema. Sí, habla como un poco, yo siento, de las falsas ilusiones o de las caretas, como dejar morir en ese sentido también. Y me gusta mucho, yo ya había escuchado y leído ese poema, me gusta mucho el vocabulario que utiliza. Es un vocabulario muy rico, decir pues, y péndula utilizar del las conjugaciones adverbiales que son más antiguas, pero muy hermosas también, que le dan como un carácter solemne, pero a la vez es muy metafórico todo lo que dice. Así que me gusta mucho. Me gusta mucho César Vallejo, un buen escritor. Excelente. Oye, ya, y para el César Vallejos tenemos un temita de la Natalia Lafourcade que habla como de esta forma de transmutar el dolor y de dejar morir las penas, los dolores. Así que aquí nos vamos con esta canción. Oye, a mí, antes que nos vamos con la cancioncita, quería leer una parte muy cortita que me recordó lo que leíste recién de César Vallejo y pensando en la muerte, de un escritor que es mucho más actual, que se llama Andrés Salvadores, que es este escritor que les comentaba en nuestra reunión de pauta, escritor san bernardino, que tiene un poema que se llama Manifiesto Fúnebre. Y al revés de César Vallejo, no utiliza un lenguaje rico en su composición, sino que utiliza un lenguaje rico en su utilización, porque es muy... apela mucho a lo popular y te hace generar empatía como escucha o como lector. Manifiesto fúnebre. Quiero un funeral festivo y sin reproches, con alcohol y cumbia, con muchas mujeres bellas y con malogrados de siempre, que envidian al finao, porque este funeral llegó más gente que para mi cumpleaños. que era un funeral con cordero y con reggae, con rosas y con claveles, con vómitos de borrachera y con amantes bien amados y a calzón quitado, que era un funeral con amarguras, con pena, con excesos y por supuesto con locuras, que era un funeral donde espartanos y cartagineses se tomen hasta las lágrimas nunca bien ponderadas de los atenienses corteses. Insisto, declaro, que era un funeral donde se falta el respeto a la tradición y donde exista pena por una botella vacía. Él vio su muerte desde otro lado, San Bernardino, Andrés Salvadores. Zona periférica, estamos sediento. Eso. Nos vamos con el temita ahora entonces. Eso, vamos. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan. Estamos ya de vuelta en nuestro programa y vamos a continuar con otro escritor. Amiguita, ¿estás por ahí? ¿Qué escritor nos vas a presentar? ¿O escritora o escritore? Estoy por acá. Voy a compartirles una de mis creaciones, porque hablamos ya, ¿cierto?, de la Diamela Altive, César Vallejo, y ya vamos a ir cerrando esta noche de enlunadas. Recuerde, elixir cíclico para su día a día. Recuerde que este programa tiene como objetivo máximo que usted pueda vincularse con la escritura, con la poesía y disfrutarla tanto como nosotras. Hoy día en la temática de la muerte, en esta luna menguante. Entonces les voy a compartir un poema que se llama Suelo. ¿Qué hay después de la sonrisa? ¿Cuántas veces se debe morir antes de vivir? La inefable rectitud se agota, esclava de la pulcritud. Como mujeres pécoras caminamos hacia el Edén, cargadas de un inagotable desdén. El cansancio y el maltrato constante se hace latente e impenetrable. Deudas imparables e impenetrables que nadie me canta. Cuando las heridas hablan, puedo escuchar sus lamentos. Me hundo en la herida, hago lo que puedo. Aún no llego al fondo del abismo. Falta más, más, mucho más allá está el fondo. Bello. Gracias por compartirlo. Esa es una idea diferente de la muerte. Y como de esta consigna que hablábamos de antes, un ratito atrás, de la idea de dejar morir una versión de nosotros y nosotros mismos, ¿cierto? Cuando dejamos morir una versión de nosotros también, tenemos que ver hasta dónde está el fondo para lograr salir. Y antes que nos vamos, no me quiero olvidar de algo muy, muy importante. Quiero agradecerle a todas las personas que nos escuchan desde los distintos territorios, desde el litoral, Santiago, Iquique. Agradecerle a todas nuestras amistades que nos hacen ahí el apañe para seguir en este proyecto. Y contarles que en el litoral, el día viernes 16 a las 19:30 horas, va a haber una presentación poética que se llama Mujeres del Litoral. Es con entrada liberada. Va a estar la escritora y poeta Amanda Segovia y Miren Larremendi, que es una escritora, poeta, que nosotras incluso hablamos y abordamos de ella programas atrás. Así que en Las Cruces, para todas las personas que estén en el litoral, para los veraneantes incluso, para que le dé sentido a sus vacaciones, vaya a cosas que alimenten su mente, su corazón y su intelecto, y vaya a Mujeres del Litoral, presentación poética con entrada liberada en el espacio cultural Haiku, en Avenida Errázuriz 489 Las Cruces, este viernes 16 de enero a las 7:30, para que vayan familia a escuchar a Amanda Segovia y Miren Larremendi. Y además quería pasarles otro anuncio: el día sábado 31 vamos a estar en Casa Ortiga haciendo un taller de fanzine y poesía, donde vamos a abordar la temática de las cicatrices. Esa va a ser la temática de nuestro taller. Así que, para toda la gente poeta del litoral, de San Antonio, Llolleo y alrededores, para que nos acompañen en este taller que va a estar a cargo de mi persona en mi visita express al litoral de los poetas. Sábado 31 en Casa Ortiga, a las 11 de la mañana, taller de fanzine y poesía cicatrices. Excelente, entonces muchas gracias. Ya nos estamos despidiendo, chicas. Fue un agrado compartir, como siempre, estas letras, y quería hacer una acotación que la Feria del Libro de Llolleo es del 29 al 1 de febrero. Entonces, en esta ocasión es donde va a estar Damiela Eltit, que es la escritora que nos presentaste hoy. Así que muchas gracias por escucharnos, a la producción de Marea la Radio, por sobre todas las cosas, la amiguita que aquí en los controles, los dedos mágicos, tiene esa buena voluntad. Y a ti, amiga, por estar desde los nortes compartiendo tus escrituras y los escritores tan interesantes y enriquecedores que nos presentas programa a programa, y a toda la audiencia que se suma, que nos escuchan de distintos territorios, con harto cariño les hacemos este programita. Oye, sí, y ahí aprovechar de... Sí, les agradecemos. Un audio que llega, pues llega en Lunadas, hay unas palabras que comparten, así que vamos a ir cerrando con eso, porque si nos mandan cosas, obvio, hay que abrirle los micrófonos, ¿no? Excelente. Claro. Muchas gracias. Agradecerle a todos y mándenos audios con sus escritos y con sus sensaciones. Escúchenos. Oye, y para cerrar el programita, vamos a poner un temita de violencia que habla harto de la resistencia territorial, que es algo que está sucediendo ahora y que le hemos puesto harto énfasis en este programita. Así que cerramos con ese temita de violencita tabarahona que se llama Huitralén, que significa estar de pie. Eso, aguante los territorios en desalojo. Hola, compañera. Que estén bien. Habla Lili por... Hola, compañeras, espero que estén bien. Habla Lili por acá, de Iquique. Bueno, aquí acompañando a nuestra compañera de danza, Tabata. Bueno, yo quería unirme a este conversatorio respecto a lo que es la muerte. Para mí, principalmente, es un temor que tengo, porque cada día para mí puede ser el último, siempre pensando igual de manera positiva que eso no va a pasar, que va a pasar a la larga cuando ya mis hijos estén grandes, cuando no dependan de mí. Pero con el tiempo voy viendo que parte mucha gente. Últimamente he visto cómo en redes sociales publican que partió tal y tal persona. Y obviamente también me ha tocado de cerca, porque el 25 de diciembre le tocó partir a mi primo, joven, súper joven, 27 años, y ahí también nace nuevamente ese temor de cómo me va a tocar a mí, de si va a ser tan suave como le tocó a mi primo partir en el sueño, o va a ser tan brutal como le ha tocado a muchas personas. Siempre mi temor es dejar a las personas que amo y no poder llenarlos de todo lo que yo puedo entregarles. Dejar a media quizás caminos. Recuerdo cuando partió el papá de mi hijo, fue igual súper doloroso. Dejó un vacío gigante, sobre todo en mi hijo, el cual obviamente no se puede sanar. Entonces ahí también nace nuevamente mi temor de la necesidad que tengo de vivir muchos años y de que no me toque tan pronto. Yo vivo atemorizada sobre el tema de la muerte. De verdad que para mí es súper difícil. Y eso, pues, chiquillas. Adiós. Sentí pensar es de Lili, que es una amiga compañera del territorio de Iquique, tarapaqueña, diablita, suelta. Le agradecemos por haberse atrevido a compartir un sentir pensar de lo que para ella es la muerte y cómo ella la viviría, ¿cierto? Sí, importante que lo que hablábamos al comienzo, la muerte se vive de distintas maneras en las personas, entonces es bonito ir escuchando los distintos puntos de vista, y claro que nos da un temor, y cuando hemos vivido la muerte de cercana, nos vamos viendo el dolor que va dejando quienes le sobreviven, pues entonces aguanta ahí, qué lindo que nos pudo compartir sus palabras. Eso mismo quería agradecer, igual el momento íntimo que nos compartió y su perspectiva, y ahí acompañando esos procesos de digerir algo que es doloroso como la muerte.